Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Bueno, noticias que tienen que ver con economía y hablábamos de empleo, lo comentaba nuestra compañera Marina en cuanto a Castilla-La Mancha, en cuanto a Toledo, pero nosotros cruzamos fronteras y nos vamos hasta Alemania porque a mí me ha llamado la atención esta noticia, Carlos. Alemania despidió 2016 con más de 1 millón de puestos de trabajo sin cubrir, han oído bien. De esta cifra, un total de 801.000 vacantes correspondían a empleos en Alemania Occidental, mientras que las otras 242.000 ofertas se localizaban en Alemania Oriental. Iba a decir Alemania, ya ves, hablando contigo, pues me salen estas cosas. ¿Qué te parece? Qué suerte. O sea, sin cubrir. Hace falta mano de obra. Vamos, hace falta mano de obra. Hace falta gente que quiera trabajar en Alemania. Y fíjate con todo lo que se nos ha ido de aquí a España. Es que volvemos otra vez a los años 60. Otra vez. Pepe, vente para acá. Sí. Otra vez, vámonos a Alemania. Es una verdadera lástima, ¿eh? Es una verdadera lástima que tengamos que emigrar para poder comer, porque aquí no sabemos hacer las cosas. Y bueno, enhorabuena a los alemanes, pero ya digo. Fíjate, desde aquí me da hasta miedo animar a la gente a irse a Alemania, porque es lamentable, es penoso que una persona se tenga que ir a trabajar fuera de su país. Es lamentable. Fíjate que la Seguridad Social, dice la noticia, pierde 24.274 afiliados extranjeros en enero, aquí en nuestro país. Claro, se van a Alemania. Eso es. Se van a Alemania. Lógicamente, a ver, vamos a ver, el extranjero vino a trabajar. La situación laboral en España está como está. Es lo que hace, que va, que vuelve a su país o bueno, ya ha ahorrado un dinerito, se monta su empresita, monta su tienda, monta su lo que sea, o se va a otro país que tenga más demanda de puestos de trabajo. Entonces, sí, noticia buena, no lo es, porque quiere decir que no hay trabajo en España. Entonces, no es buena la noticia. ¿Qué quiere decir? Que son 24.000 vacantes posibles para los que quedamos aquí. Bueno, pues sí, también. Y se generan esos puestos de trabajo, claro. Claro. Bueno, si seguimos echando un vistazo a esas noticias, a esos titulares, vemos que la economía de la zona euro cobra impulso en febrero hasta máximos de 6 años. Esa recuperación económica de la zona euro que se intensifica, Carlos, en febrero, y el crecimiento se acerca a su máxima en los últimos 6 años. Bien, buena noticia. Que la economía de la zona euro crezca, muy buena noticia. Tenemos que saber que España también ha puesto su granito de arena en este crecimiento. España sigue creciendo. Despacio, pero sigue creciendo. Y quizás, digo despacio porque para nosotros es muy poco, pero realmente está en el top 3 o top 5 de la Unión Europea en crecimiento. España. Bueno, buena noticia, pero para nosotros insuficiente. Ya. Para los españoles. Fíjate que Bruselas apunta a subir ingresos por IVA y así, bueno, pues evitar el déficit de las comunidades autónomas. Y es que la Comisión Europea publica ese análisis en profundidad sobre España, en el que detecta un limitado progreso. Es decir, que las reformas han estado bien, pero se puede hacer un poquito más. Se puede hacer un poquito más. Sí, claro que se puede hacer un poquito más. Mira, ante la pésima gestión de los políticos en nuestro país, en las comunidades autónomas, ante la pésima gestión, que no saben gestionar los recursos económicos, que no saben gestionar nada, pues dicen, ¿cómo recaudamos dinero para IVA? Que lo paguen entre todos. Ni mala gestión, que la paguen los ciudadanos. Así de claro. No hay otra lectura, o no sé dar otra lectura. Pésima gestión, pagan los ciudadanos, como siempre. Claro. Y no sé, a ver si se dan cuenta de una vez que el déficit de las comunidades autónomas es por culpa de los gestores, hablemos gestores políticos autonómicos. No saben gestionar, están derrochando continuamente el dinero en cosas de verdad que absurdas. Hoy hago esta obra y mañana la quito, y hoy hago esto innecesario. Señores, que lo que hace falta aquí en España es trabajar. Señores, que lo que hace falta aquí es no derrochar en absurdez. que eso es lo que no saben. Ellos lo único que quieren es derrochar para ponerse medallas y decir, he hecho esto y mira qué bonito ha quedado, innecesario, pero queda bonito. Pongo mi medallita y ya. Pues sí, es lo único. Nosotros nos llevamos apretando bastante tiempo. Estamos muchos años apretándonos el cinturón. El cinturón, efectivamente. Subir, y venga a subir, y venga a subir, y venga a subir impuestos, y venga a subir IRPF. IVA, pero bueno, porque tú no sabes gestionar, me vas a subir a mí. Mira, señor, vete a tu casa. Si eres un torpe, vete a tu casa. No digo que todos los políticos sean unos torpes, no, ni mucho menos. Pero no quiero poner porcentaje. Aún así vemos que la economía de la zona euro que va subiendo, claro, con esos ajustes y estas cosas, bueno, pues esto tiene que ir a más, sin lugar a dudas. Pero bueno, vemos que la facturación, por ejemplo, en hostelería creció un 6,8 y un 4,2 en agencias de viajes durante 2016. Esto se nos da bien, lo de la hostelería y lo de el turismo, Carlos. Lo sabemos hacer bien. Lo sabemos hacer bien y tenemos un país que invita al turismo, se dan las dos cosas. Somos unos profesionales en el turismo y tenemos el mejor país del mundo para hacer turismo. Pues es lógico que suba, que crezca y cada vez nos vamos profesionalizando más. No digo que no lo seamos, pero siempre hay posibilidad de mejora en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida, pues en el turismo también. Y encima nos vamos profesionalizando más. A ver, pues somos, seguiremos siendo lo que somos, una potencia mundial en turismo. Claro, hombre. Y tenemos que estar orgullosos de ellos y tenemos que saber explotarlo bien y tenemos que saber explotar nuestro... Eso lo sabemos hacer bien los ciudadanos, ¿eh? Y eso lo saben bien hacer bien los empresarios y las pymes, explotar bien los recursos. Son los únicos que lo saben hacer bien. Los políticos, no. Bueno, ahí está Madrid, ¿eh? Que dice la Comunidad de Madrid que va a destinar 20 millones de euros al turismo en 2017. Bien, es lo que tienen que hacer. Pero a ver, muchas veces es decir, voy a destinar esto. ¿Cómo lo vas a destinar? ¿En qué? Claro. Porque si lo vas a dilapidar, lo vas a tirar, lo vas a quemar ese dinero, no sirve de nada de que digas que inviertes 20 millones en turismo. No, no. Haz propuestas concretas. Claro, 20 millones. Reúnete con quien debes de reunirte en temas de turismo, con profesionales de turismo, y que te digan lo que necesitan. Y como te dicen lo que necesitan, invierte ahí donde realmente hace falta. Pueden ser muy fructíferos. Claro, y no te ilumines una noche y digas, ah, pues lo voy a invertir en esto. No, no, pero si tú no sabes de turismo, infórmate, asesórate por los profesionales, no por los profesionales políticos que tienes como asesor. Y hablo de todas las comunidades, y hablo de todos los políticos, no solamente de Madrid. Asesórate de la gente que está. Reúnete y habla, y que te pidan. Con esos 20 millones, inviértelos donde ellos te digan. Ya. Oye, ¿qué te parece esto de Adecco, que dice que el asalariado medio tiene 160 euros más en su bolsillo cada año desde 2014? Cuidado, 60 euros, que yo lo veo un poco escaso. No, voy a invertir en un chalet. Eso es poco. Es poco. También tenemos que pensar una cosa, que nos ha subido la luz, la electricidad, nos ha subido lo flexible, claro. Nos están subiendo. Bien, y aún así tenemos 160 euros más de energía. Pero claro, tenemos que recordar que los precios del resto, eso es, del consumo, han ido bajando, cada vez bajan. Los que bajan cada vez más, pero se han ido manteniendo muchísimo. Vale, tenemos más capacidad, más poder adquisitivo por 160 euros. Pero bueno, sigo pensando que es mínimo. 160 euros más al año, estamos hablando de pesetas, 25.000 pesetas más al año. ¿Sí? Yo no quiero olvidarme de las pesetas. Por si tenemos que volver a ellas, más que nada. ¿Tú crees? No, espero que no, pero bueno, ahí queda eso, por si acaso. Vale, vale. Oye, pues con esto de los sueldos y las cotizaciones, vemos que Rajoy aboga por un pacto de pensiones para 20 o 25 años. Se busca garantizar el futuro de las pensiones con independencia de los cambios políticos. Pero esto es verdad que siempre se ha hablado de ello, se sigue hablando. Es lo igual que lo que comentábamos con Diana en cuanto a educación. El pacto por la educación. Qué bien queda, qué bonito. Pues esto es igual lo de las pensiones. Pero ¿cuándo van a hacer? Llega a un pacto. Eso. A 20, 25 años, perfecto para las pensiones. Para los pilares fundamentales de la sociedad española. Pensiones, educación, sanidad. Para todo esto, investigación, hace falta un pacto, un gran pacto de Estado. Que no estén moviéndolo cada 3 meses. Es decir, señores, vamos a reunirnos, vamos a pensar. Bueno, eso es difícil. señores, vamos a reunirnos y vamos a ver de qué manera podemos hacer un gran pacto entre todas las formaciones políticas, un pacto acorde a todo, un pacto, pero ya digo, en todos los sentidos, no solamente para las pensiones, que sea sugestible de mejora, sí, todo lo tiene, pero que solamente las bases principales de esos pactos no se puedan mover, que se puedan retocar algo, porque lógicamente en 20, 25 años puede cambiar mucho la vida. No se puede hacer una cosa estática. Pero las bases principales no se pueden mover. Vamos a probar, señores, vamos a ver cómo salimos de esta. Y llega, claro. Digo. Tengo aquí un par de noticias que podrían servir perfectamente para el viernes, para esa tertulia. Porque, por un lado, la iniciativa de Ciudadanos debate hoy esa proposición de ley contra la corrupción, que está muy bien. Y, por otro lado, cambiando de partido, hablamos de Pedro Sánchez, que retoma la idea de crear una banca pública. Y tenemos 3 minutos. Y también quiero saber qué te llama la atención. No sé si es algo de esto. Sí, ¿sí? La banca pública. Lo de la banca pública era lo que te iba a decir. Bueno, primero empiezo con Ciudadanos. Y Ciudadanos quiere hacer este tema de para los investigados, etcétera, etcétera. Quiere reformar esa ley o quiere hacer una ley. Bueno, pues empiece con el ejemplo. El presidente de Murcia está investigado. Ha tenido 16 causas anteriores de las que ha salido indemne. Y ahora se le quiere apartar. Investigado. Investigado no quiere decir culpable. ¿Vale? Eso es lo primero. Lo segundo, lo que me llama la atención. Pedro Sánchez. Que ya no, ya no son imputados, son investigados. Son investigados. Da igual, llámalo como quieras. Pero vale. ¿No? Una persona que es susceptible de que ha hecho un delito o no, y se le va a investigar. Susceptible, no digo que sea presunto, ¿vale? Vale. Vamos a dejarlo presunto. Pedro Sánchez, la banca pública. Vamos a ver, que no sabes lo que ha pasado con la Caja de Castilla-La Mancha, no sabes lo que ha pasado con la CAM, no sabes lo que ha pasado con la Caixa. No sabes, no has vivido en este país. De verdad, ¿cómo puedes ser tan torpe? Pedro, ¿cómo puedes ser tan torpe y creer en una banca pública? Sabemos lo que ha pasado con las cajas. Ha pasado durante años, que se lo han llevado, que han invertido fatal. Que nadie ha pagado por ello. Bueno, cuatro, sí, que si entran en la cárcel, que si no entran, que si tal, pero no devuelven nada, jubilaciones, etcétera, etcétera. Pedro, que no seas torpe, que la banca pública no funciona en nuestro país. Y se podría decir en la mayoría de los países. No funciona, porque eso es tirar con pólvora ajena. Y cuando se tira con pólvora ajena, está abocado al fracaso. Y la banca pública, aquí en España, ya lo tenemos. Ha sido rescate tras rescate. Unión tras unión y fusión tras fusión, porque además obligadas, fusiones obligadas, uniones obligadas, absorciones obligadas, porque eran inviables. Inviables. Que todavía estoy pensando qué pasa con el señor Moltó, el presidente de una caja, fue la primera intervenida de este país. Y todavía está ahí. No se sabe nada de él. Eso es banca pública. Y no sirve. Pedro Sánchez estuvo en el comité de Cajajería. Pedro, ¿estuviste ahí? ¿Viste lo que hizo? ¿Tuviste lo que pasó? Presentaron al Partido Socialista. Ahí estaban todos. Todos los partidos en todas las cajas estaban.